todos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí a Only for DJs. Como cada 7 días aquí a través de Nova Onda estamos acompañándote durante 60 minutos donde descubrimos mucha música y muchas cosas nuevas, sobre todo novedades. Como siempre estás conectado ahí a través del 101.9 de la FM y desde www.novaonda.net. Una semana más aquí cargados de buena música que nos dedicamos a rebuscar a lo largo de la semana, día tras día, sin descanso ninguno, para llegar aquí cada semana y ofrecerte lo mejor que vamos encontrando dentro del panorama más underground. Como siempre, saludos de Frank F, bienvenidos. Y como es habitual al comenzar cada programa, te recordamos que tienes un correo electrónico donde puedes ponerte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo a través de onlyfordjs@gmail.com. Puedes encontrarnos también a través de nuestra web, donde puedes suscribirte a nuestro podcast que tenemos actualizado hasta el último programa emitido, www.onlyfordjs.es. O bien, si lo prefieres, también estamos en Facebook, también estamos en Twitter. Búscanos y conecta con nosotros. Y sin más, vamos a ir dando comienzo a la edición de esta noche. Ponemos a girar nuestro plato. y te lo presentamos hace muy poquito tiempo. Un sello que conocíamos hace muy poquito, en referencia al número 2, Flying Records. No sé si recordarás este Cycle Volumen 2. Esto fuimos pinchando otros de los cortes. En este caso estás escuchando el primero de la cara B, que no lo habíamos puesto. After Sue se llama esto. Se nos llegaba desde Francia. Disco producido por Carol Herr, San Manuelsen, K1 y Setsene. No podemos dejar pasar sin pincharte ese corte, especialmente para abrir el programa de esta noche. Si te parece, continuamos con más música aquí en Only for DJs. Nos marchamos con uno de los últimos trabajos de Dinarek. Una de sus publicaciones más recientes, bajo el sello británico Electric Recordings, nos llega con esto, titulado Harmonic Night. Un EP compuesto de 6 tracks. Vamos a pincharte el primero y el último, que son los que nos han gustado más. desde Electric Recordings en su referencia número 4, descubríamos esto y salía este veranito. Un lanzamiento que nos ha gustado mucho y deberías revisártelo, si no lo conoces ya. Este que escuchabas es el primero de todos, el mismo que da nombre al EP, Harmonic Night. Y vamos a escuchar el último de ellos, llamado Re Automate. Aumentamos un poquito de BPMs. Desde Francia, Dinaré con este Harmonic Night. Nos sorprendía hace un tiempecito cuando descubríamos este lanzamiento, que sin duda te recomendamos aquí en Only for DJs. No dejes de echarle un vistazo. Electric Recordings, referencia número 4. Bueno, estamos en la espera de que llegue un lanzamiento que tenemos muchas ganas de escucharlo, porque no hemos podido ver por ahí ninguna previa ni nada. Bueno, creo que dentro de la página lo podemos escuchar, y es que el señor Ecolaus, uno de los productores que más nos gustan aquí en Only for DJs, está preparando un nuevo lanzamiento. Está previsto que salga a la venta el próximo 27 de noviembre. Compuesto por 8 temas, un par de vinilos. Y lo cual promete bastante, ¿eh? Vamos a ver si le pinchamos a su web, a ver si podemos escuchar un trocito ahí por lo menos. Parece que a través de YouTube podemos escuchar alguna previa. Ahora dentro de un ratito lo vamos a ir pinchando un poquito, a ver. Vamos a investigarlo antes de nada. Antes de seguir, quería aprovechar para informaros, si aún no estáis al tanto, de una nueva serie documental llamado Underground Project. Como decía, una serie documental creada y filmada por Acción Fílmica, donde se intenta mostrar y dar a conocer el arte alternativo que podemos encontrar en España. Esto lo conocíamos nosotros a través de esta web amiga llamada Electronic and Roll, que publicaron una noticia hace unos días y nos ha parecido algo bastante interesante. La cosa trata de un pequeño film donde se recogen diferentes artistas de distintas disciplinas, como son arte urbano, música electrónica, fotografía, poesía. La capital, Madrid, es la ciudad elegida para dar comienzo a este interesante proyecto, el cual ya va por su segundo capítulo. Lo podemos ver, en el cual podremos ver a la plataforma OliDubs y Digimuerto como principales protagonistas. Dentro de este pequeño film podemos encontrar entrevistas a responsables de la fiesta, que dentro de poco organizan una en la Sala Siroco, la cual ya va por su quinta edición, ¿eh? Comentar también que parte de este documental, por lo que podemos leer, está filmado en dos de las más míticas tiendas de discos que hay hoy en día en la capital y que continúan en su actividad, ¿eh? Como son Melting Pot y Kuna Records. Seguramente las conozcas. Hemos podido ver unos trailers que tenemos a través del canal de YouTube de esta gente de Acción Fílmica. Podéis echarle un vistazo. Y bueno, creo que es algo de obligado visionado, en el cual podemos ver algo más de la cultura electrónica nacional. Sirve para promover todo este arte. Como decía, si queréis más información, lo podéis ver en el canal de YouTube de Acción Fílmica. Entrar y echarle un vistazo porque merece la pena, ¿eh? Hacen falta más cosas como estas. Si te parece, vamos a continuar con un poco más de música. Nos ponemos un poquito más duros. Philip Way, Myself Yourself. We'll be right back. Myself Yourself. Se titulaba esto de la mano de Felipe Guay del sello Dope. Y no tenemos prácticamente nada de información de esto, ¿eh? Lo descubríamos hace un par de días. Nos gustó muchísimo el rollo que lleva. Muy oscurito, muy animadito a la vez. ¿Qué dijimos? ¿Por qué no? Pues a pincharlo a Only for DJs esta semana. Pero hemos estado buscando y la verdad es que no hemos encontrado mucho. La verdad es que hoy en día aparecen, como aparecen tantos productores y tantas cosas nuevas, muchas veces es casi imposible encontrar información. En cambio, con esto pasa todo lo contrario. Peter Gomez bajo Suaka. PJG, remezclado por el australiano Avance Human, del cual te pinchamos uno de sus últimos lanzamientos en la edición anterior de Only for DJs. Nos llega con uno de sus últimos trabajos también. Salía ayer mismo a la venta desde el sello Translucence, el segundo corte titulado Brook, el que decíamos remezclado por Avance Human. Tenemos aquí sonando. We'll be right back. Ahí lo estabas escuchando, Translucent Records. Esto nos llegaba hace nada aquí en nuestras manos, ayer mismo. Peter Gummers con este pro, escuchabas el segundo corte, remezclas del maestro Avanced Human, cómo se nota su toque. Sin duda disco recomendado desde Only for DJs. Ya que estamos en plano oscuro, pues vamos a continuar por esa línea. Ya lo tienes girando en nuestro plato, un vinilo blanco transparente. Uno de los productores de techno más en forma hoy en día, el maestro Developer, quien no lo conoce. Desde su propio sello Modular Records, nos llegaba con un lanzamiento que se compone en tres vinilos. Vinilos muy complicados de conseguir, o por lo menos los tres. Nosotros hemos conseguido los dos primeros. Porque conforme lo reponen, se vuelve a agotar. Impure Form, escuchamos el vinilo AM. Estás escuchando el primer corte, LP F01. We'll be right back. Ahí lo tenía sonando Developer con este Impure Form. Escuchábamos el vinilo número A, el primer corte de todos, el EP F01. Como os decía, un lanzamiento compuesto de tres discos. Tres discos que te recomendamos que los escuches. Seguro que te los estabas comprando, pero estate al loro porque, como decía, se agotan enseguida, Nos ha costado conseguirlos en dos pedidos diferentes porque no llegábamos a tiempo. Modular Records, referencia 16. Ya sabes, que no se te escapen. Only for DJs. Todos los miércoles, de 10 a 11 de la noche, en Nova Onda. 101.9. Y nos vamos a quedar por España, concretamente en Barcelona. El sello Strumens nos llega con su referencia con número 4. Con esto llamado CWS. Pero no tiene título. Un vinilo muy interesante compuesto de 4 cortes. Estamos escuchando el segundo de la cara llamado I. tercera producción nacional, sello Instruments de Barcelona, con su referencia 4, nos llega con esto, que como decían, no tiene título. Compuesto de 4 temas, sin título ninguno, excepto este segundo que estás escuchando, que se llama simplemente I. Un disco muy aprovechable si eres fanático del buen techno. Y nos quedan 3 minutitos para alcanzar las 11 de la noche. Se nos ha pasado ya la horita. Qué rápido pasa el tiempo cuando uno está a gusto, ¿eh? Pues nada, que no queda más remedio que marcharnos. Recordarte que este sábado os espero, como siempre, como cada semana, aquí a través de Nova Onda, junto al señor Domingo Darvinil, en una nueva edición de Nova Club. Estaremos, como siempre, conectados el próximo sábado a partir de las 11 de la noche para ofrecerte por 2 nuevas sesiones muy interesantes. Además, ya lo anunciábamos el otro día, tendremos, si no pasa nada, al señor Tuno Gómez, que se ha hecho de rogar, y al amigo Gary Marcos. No te las pierdas, ¿eh? Te esperamos el sábado, pasamos lista. Y aquí en Only for DJs, pues os espero yo solo la semana que viene, y es posible que ya vayan viendo por aquí alguno de los colaboradores del programa. Por el momento, pues no me queda nada más que despedirme. Como siempre, nos escuchamos en 7 días. Ha sido todo un placer. Saludos de Frank F.